Señoras y señores, a partir de este momento y con todos ustedes, el capitán Bittencourt y su columna Contando Historias. Yeah. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chica bonita. Actitud, capitán. Muchachos rudos. Ahora sí. Era muy bueno contando historias. Con ustedes el gran Edgar Bittencourt. ¿Cómo estamos, Capi? Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Bien? Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno. Bueno. Ahora sí, es el capitán. Bueno, arrancamos hoy a las 11. Hubo algunos inconvenientes y que estaban previstos y otros no. Claro, estaban previstos. Vos me habías avisado con tiempo y yo avisé a la audiencia que ibas a estar a las 11. Exacto. Hubo unos problemas que estaban previstos, otros no. Al fin y al cabo, tratando de resolverlos. Y arrancamos hoy a las 11. Estuve esta semana hablando con alguien que no puede escuchar el programa por un problema de horario. Ajá. Pero siempre le paso mi sección, la grabación por WhatsApp, ¿no? Bien. Un agradecimiento a Pedro Martín Barbosa, que es el que siempre nos graba, ¿viste? Te graba. Bueno, exacto. Y la persona que quiera escuchar la grabación, por favor, da tu número y vos se los envías. ¿Te parece? Sí, 098-916-357. Perfecto. Le paso como a 40, 50, siempre por WhatsApp. Ah, bien. Más, bueno, tenés una lista de difusión del programa. Sí, sí, perfecto, importante. Gracias, bueno, Capi. Y hablando con una, no puedo decir escucha, pero está. Escucha la sesión por WhatsApp, digamos. Ajá. Y le decía, bueno, a veces quiero salir un poco del tema sobrenatural. Y ella me estuvo tirando algunas ideas. Uh-huh. De qué temas tocar, porque a veces se hace difícil salir porque es lo que la barra pide, ¿viste? Lo esotérico. A la gente le encanta. A mí, claro, me encanta. Claro, entonces, pero vos viste que, como yo lo he dicho, arranqué en esta sesión hablando de otras cosas y a veces hablaba de lo sobrenatural, hasta que fue una andanada de pedidos para seguir con lo esotérico. Uh-huh. Y yo ahora, hablando con esta muchacha, le decía, bueno, Tapo, capaz que hable de otra cosa que no sea lo extraño. Bien. Y el problema es que me empiezan a llegar audios. Audios, claro. Audios que me dicen, bueno, cámbiame la voz, ya te pasé algunos, por lo menos. Sí, sí, cuatro me cuatro. Pasaste. Otros audios que me dicen, no hay problema, no me cambie la voz, mándamelo sino más. Uh-huh. Otra gente que me manda audios y me dice, no, vos transcribilo, uh-huh, o sea, no quiero que me cambie la voz porque igual por la manera de hablar me pueden sacar, bla, bla, bla. Y entonces la gente me obliga a volver al tema sobrenatural. Siempre. O sea, yo estuve planteando la posibilidad de hacer otra cosa, me tiraron ideas para hacer otra cosa y de pronto es impresionante la cantidad de testimonios, incluso un video que lo subí a mi muro de Facebook. Ahora voy, uh-huh, a pasar una partecita de una escuela asombrada en Poblado, Uruguay. Ya me lo habían pasado hace como un mes atrás, pero ahora, bueno, decidí publicarlo en, uh-huh, mi muro. Y bueno, el tema es ese. Digo, que la gente me obliga, estamos obligados, ¿viste?, a seguir con este tema. En algún momento tendré que agarrar y dar un respiro, uh-huh, por lo menos, y tocar otros asuntos. Pero, perfecto, bueno, yo te mandé algunos audios. Tíralo, uh-huh, ya vamos a ir Bien, vamos con los audios entonces. Exacto, vamos con el primer testimonio. Gente de la audiencia que manda audios. Le cambiamos la voz. Sí, le cambiamos la voz. Edgar, te cuento. Esto es una historia que le pasó a unos amigos míos. Ya sé bien poco, no sé mucho, mirá, te hablando de esto, creo que fue antes de la pandemia, una cosa así. No sé mucho. Ellos tienen un hijo de 33, esta gente. Bueno, está ahí. Cumplía año la hijita, ¿no? O sea, la nietita de ellos. Cumpleaños. Bueno, le avisaron, lo invitaron, bueno. Ellos fueron para la 33, el cumpleaños de la nietita. Y te la hago corta. Y sabes que en una de las fotos que se sacan, en un par de fotos que se sacan con la nietita y la tortita y todas esas cosas, ¿no? Lo de siempre. Aparece una niña en la foto que nadie sabe quién es. Ellos estuvieron preguntando y averiguando y con el hijo allá, de quién era aquella niña. Y nadie sabe de quién era, no era una niña que estaba invitada, ni la nena, no, nadie sabe quién es la niña esa. No estaba en el cumpleaños, apareció en la foto. Y bueno, está. Y ellos me contaban a mí eso un día ahí. Mira, gente bien que no está ni ahí en esos temas, ¿no? Mira, te voy a contar lo que nos pasó y me contaron. Lo que sí le dijo el hijo que en ese salón de fiesta, que en 33, no sé, porque yo no conozco, Dice que ahí funcionaba antes una funeraria, lo que pudieron averiguar. Después, más nada, la nena nunca, hasta el día de hoy, no sabe ni quién es. Bueno, te mando un abrazo, cuídate. Increíble. Yo tengo una historia similar, porque en una foto que nos sacamos con mis amigos en la laguna hace como 15 años, aparece una persona abrazada al grupo. Y nadie sabía quién era. Claro. Y aparecía como nubosa. No, aparecía perfectamente clara. En carne y hueso. La veíamos y uno de los amigos, estudiante en Porto Alegre, se lleva la foto. Ah. Y la hace analizar allá. Y le dice, mirá, es una persona, pero nadie sabe quién es. Claro, claro. Pero es que éramos 10 en la foto. Claro, claro. Las 10 personas no sabían quién era esa que estaba ahí. Y no había nadie más. Claro, claro. Bueno, se da este caso que te ocurrió a vos y que le ocurrió a esta gente en 33. Es algo bastante normal. Le pasó a alguien de mi familia en el cumpleaños también del hijito. Era chiquito. Y apareció. Ella no me quiso decir lo que, pero dice que era algo feo, ¿no? Ajá. Y hablando con alguien. No sé si fue un sacerdote o algo, porque se trata de gente muy creyente, católica. Le dijeron que rompieran la foto, que es algo que se ha dicho en más de una oportunidad, que hay que romper la foto. Sé de otras personas que han tenido, que se ha dado esta misma situación en cumpleaños, también de niños, donde aparecen otros niños, y lo que siempre dice, o quemala, o prendele fuego, o rompela, tirala. Claro. Deshacete de ella. Sí, es bastante común. Y bueno, y el hecho de que en ese lugar, según me cuenta este oyente, funcionaba una funeraria, ¿no? Yo siempre bromeo que acá en Melo hay un baile que funciona donde era una empresa fúnebre y la gente se saca fotos y nunca pasa nada, ¿no? Nunca aparece ninguna sombra, nada. Claro, también fotos oscuras, porque hacer un baile no hay luz. Pero yo he estado en ese baile, estuve una vez. Solamente no sentí tampoco energías negativas ni nada. Pero es algo bastante natural, si se puede llamar natural, normal, entre comillas, que aparezcan en fotos seres que no pertenecen a este plano. Y sobre todo en esos lugares. Exactamente. Pero nos habíamos olvidado de algo muy importante. ¿Quién te presenta, capitán? ¿Pero quién presenta Contando Historias Machado Motos? Machado Motos está en Barreiro, a pasito de Muñoz. Te vende cascos, aceites, repuestos de motos, repuestos de desmalezadoras, bordeadoras, motosierras. De hecho, las arregla. Ajá, aceites también. Aceites. Repuestos originales. Claro, es todo el tipo. Si te quedaste en la calle, Machado te va a buscar la moto. Impresionante. Es lo que yo siempre hago. Le digo, Machado, lo llamo al 099-1651-71. O lo busco en Facebook o en Instagram por Machado Motos. Y el tipo me va a buscar la moto. Es impresionante. Aparte un mecánico tremendo, ¿no? O sea, no es porque el tipo me anuncie, sino porque es mi mecánico. Ayer estuvimos charlando con Derwin, le mando un abrazo bien grande. Le mandamos un abrazo. Sí. Trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Y muy importante, si vas y decís que vas de nuestra parte Contando historias y tenés que arreglar el motor, te hace un 10% de descuento. Impresionante, Derwin Machado allí en Barreiro, a pasitos de Muñoz. Y también J.M. Sosa Construcciones. Los que le arreglaron la casa Gerardo. Sí, me hicieron una estufa. Ah, qué lindo. Ahora sí, capitán. Me hicieron una estufa para el invierno. Me hicieron un 10% de descuento. Digo, bueno, si hay alguien que vaya ahí a hacerse una estufa, a hacerse un muro, a arreglar la casa, ustedes háganle un 10% de descuento. No, pero hay que aclarar nombrando. No necesariamente tengan que hacer una estufa. Si quieren repararla porque está tirando muy poco o se te está cayendo la pared del baño. O la estufa mía que tiraba humo para adentro. ¿Viste? Claro, estaba al revés la estufa. Tenía el caño para adentro y la estufa para afuera. J.M. Sosa Construcciones. Claro, si querés reformar así tu casa, hacer una nueva, hablá con Julio y Milton. Hacen trabajos en Melo y en todo el departamento, ¿viste? Limpieza de frente, trabajos en yeso, pintura, sanitaria, plomería. O sea, los tipos hacen absolutamente todo. Los encontrás en el 098-33-1110 y el 092-913-283. O lo buscás en Facebook por J.M. Sosa Construcciones. Esos tipos te van a hacer un trabajo impresionante. Se los recomiendo. Han trabajado para mí. Siempre digo, si Machado Motos y J.M. Sosa Construcciones anuncian es porque son buena gente, hacen buenos laburos, si no, yo no lo... No lo represento. No, pues si no, después me... No va a andar recomendando. No voy a andar recomendando y después me llaman por acá diciendo que son un desastre. No, así, mirá, el fantasma mecánico, claro, el mecánico me robó la nafta. Le robó los repuestos a la moto. El albañil me llevó las paredes para pintar la casa. Me dejó sin techo, no, está. Dice que iba a pintar el techo en la casa de él y después lo traía. Sí, se llevó techo, de todo. Bueno, no, esta gente es excelente, se los recomiendo. Va a haber un nuevo visador para el mes que viene, pero bueno, esa es otra historia. Perfecto. Y largue otro de los audios. Otro de los audios, capitán. Largue. Me traes como cachetazo de loco. Vamos bien. Bueno, vamos con otro de los audios a ver qué hay. Un saludo para la gente que se está comunicando por mí, por mi WhatsApp y Messenger. Después de esta gente, me contó otro mismo. Mirá que gente, yo no quiero dar los nombres porque hay gente conocida de Camel. Bien. Bien conocida y gente que no está ni ahí en estos temas. Pero... Me contaron también que hace poco les pasó algo viniendo de Freddy Fernández del Cielo Muerto. Porque ellos, viste, hacen alfajores y todo eso y reparten y venden por todos lados. Venían de Fraile Muerto, tardecita, noche ya, y venían para Melo. Y ahí en el repecho de moratorio, viste, que como ubicado, no sé bien dónde. Dice que de pronto le sale allí del bosque de eucalipto una persona y se le tira adelante del auto, adelante de la camioneta. Y él, claro, una persona que anda muy fuerte, ¿no? Pero maneja muy bien. Él clavó los frenos, la señora se agarró la cabeza, ¿no? Y esa persona que se largó adelante, dice que se le tiró adelante del auto y en el momento que estaba enfrente del auto como que se volvió como si fuera... Niebla, así, una niebla, una cerrazón, viste, uh-huh. Como si fuera humo, ahí se transformó y desapareció. Sí, exactamente. Me cuenta la señora que me quieren a mí, vos eres un hijo, imagínate. Cada vez que paso por ahí, chino, dice, te juro que me tapo la cabeza y me escondo. Después que paso por ahí, está, dice. Pero cada vez que paso por ahí, me escondo, dice. Terror tengo de que me pase otra vez, dice. No, dice, él me dice, clavero freno y tiene el volantazo, dice, porque. Digo, lo agarro, se le tiró adelante, ¿entendés? Y se le desapareció ahí adelante del auto. Y yo creo que esta historia yo la he escuchado otras veces. Uh-huh. Indagá en el tema, vas a ver, a ver si no. Si ya lo conocías o no. Sí. Si hay alguien que lo conoce. Sí, es cierto. Yo ya lo había escuchado, no sé si en la misma zona, pero sí uh-huh. No, porque este otro la misma de situación. Ah, bien. Ah, puede ser, sí. El camionero nos contó que le pasó frente al camión. Claro, se desmaterializó la exactamente, persona. Era como una nube. Claro, el camionero cuenta. En realidad fue la madre que me pasó esta historia. Uh-huh. Yo, me la mandó en audio y yo después la transcribí, ¿viste? Como siempre. El hombre venía una tarde o nochecita allá, con mucha niebla, venía despacio. Y de pronto ve a una persona que era de la misma consistencia que la niebla. Y del susto siguió de largo. Lo traspasa, digamos, y cuando esa persona pasa a través de su pecho, a través de él, del camionero, uh-huh. Él sintió... El frío. No, sintió como un golpe, o sea, es que sintió que como uh-huh. que era una materia, no era algo insípido, una nube, aire, viento, no, como que esa materia tenía algo, ¿no? Uh-huh. Y le quedó una amargura, una tristeza, una cosa que y dice que estaba, que no quería recordar. Esa situación, una persona, este camionero, que no cree en esas cosas. Uh-huh. Y lo peligroso es que hay gente que me ha contado que ha tenido estas experiencias y generalmente pegan el volantazo. Y es peligroso porque te puedes accidentar. Y seguramente son las intenciones. Sí, no sé cuáles son las intenciones de estos fantasmas. Y, y tirarse delante de un auto es para que vos lo evite y te mates vos. Puede ser eso, o también puede ser que, bueno, están rememorando una situación que ya se dio. Ah, cierto. Es como un eco. Un eco, claro. Lo extraño es que esta, según cuenta este oyente, la mujer dice que cuando pasa por ese lugar se tapa los ojos, no quiere mirar, en fin, uh-huh. y que no ha vuelto a ocurrir, ¿no? Eso es lo extraño, o sea, que no ha vuelto a ocurrir. También digo, si cada vez que... Es una ruta muy transitada ahí a rumbo Fraile Muerto. Sí, sí. Si cada uno que pasa por ahí se le aparece este fantasma, digo, va a haber accidentes a cada rato. Y, hay sí. una historia de una pelota ahí cerca de mina, de 33. ¿Que cruza la ruta? Sí, que supuestamente ahí falleció un niño y tiran una pelota. Y claro, generalmente el que ve una pelota, lo primero que piensa es que hay un niño atrás. Sí, sin duda. Y se han dado accidentes porque hay gente que agarra y frena, pega la curva, el volantazo. Y se accidentan, pero bueno. En estos casos, a mí, menos mal, nunca me pasó. Yo no soy de andar en la ruta, y menos de noche. Pero sé de un montón de gente que ha tenido estas experiencias muy extrañas de que se le aparezca a alguien. Y vos decís, bueno, pa, ¿qué fue eso? En este caso, está claro, si es algo que se vuelve humo, niebla, no es un ser humano, ¿no? O sea, es alguien que ya dejó este plan. Pero bueno, como decía, tenemos más audios. Ahora voy a pasar algo. Y seguimos. Yo te mandé también un audio, Nils, el último que te mandé. Me mandaste uno ahora acá, el de la radio. Pasalo ese, pasalo. ¿Pasamos ese? Sí, después vamos a lo otro. Vamos a escucharlo entonces. Y dale, muy buena historia también. De Montevideo. Bueno, la historia que tengo para contarte ocurrió ya hace muchísimos años. Por decir, por el año 1974 más o menos. Y fue justamente en las calles Estero Bellaco, entre 8 de octubre y Cornelio Cantera, media cuadra de la iglesia Tierra Santa. Ahí donde estaba viviendo con mis padres, y estaba en la vereda, habíamos terminado de jugar a las escondidas, estaba con un amigo, y charlando, miramos hacia la vereda de enfrente, y vimos una sombra en la pared, sombra que era reflejada por una luz que teníamos detrás nuestro, que era de una usina. Y yo estaba charlando con este amigo, y éramos dos gurises, obviamente, ¿no? Tendríamos 14, 15 años. Y le digo, vos, la sombra aquella que allá enfrente, le digo, ¿de dónde viene la sombra? ¿Dónde está la persona? Porque la persona estaba sobre la pared, pero no se veía la persona. Claro, la sombra se veía. La proyección. O sea, era la sombra de la nada. Y me dice, sí, ¿dónde está el tipo? Cruzamos la calle, porque era justamente la vereda de enfrente, para ver si encontramos al tipo. Pero ni bien que entramos a cruzar la calle, la sombra se movió muy rápido y se fue. Y hasta ahora siempre nos quedamos con esa intriga. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe, Dios? Claro. Qué increíble, ¿no? Sí, sí. Una sombra. Que me erizó la piel escuchar, claro. Porque me imaginé que. Claro, o sea, una sombra de la nada, ¿no? O sea, tampoco tiene una explicación. Yo siempre, o sea, un saludo a Daniel Sosa, que tal vez está escuchando el programa. Es otro que a veces por trabajo no puede escuchar, pero yo siempre le paso la grabación por WhatsApp. Y siempre le busca una explicación racional a las cosas. Bueno, pero la física no puede explicar esto. Exacto. Porque, o sea, para que haya una sombra tiene que, claro, haber. Un objeto que De pronto lo primero que los que no creen en cosas extrañas, lo primero que te dicen es, bueno, sí, pues, capaz que estaba borracho. Bueno, se trataba de dos chiquilines que estaban jugando a las escondidas, no estaban tomando alcohol, no se drogaban. ¿Y dónde está que produce esa sombra? Y de pronto a veces hablan de que, no, la gente se imagina cosas. No. O sea, vos, para imaginarte cosas, tenés que estar un poco mal de la cabeza. Esta es una persona que yo conozco y sé que no está mal de la cabeza. Y es una cosa que no tiene explicación. O sea. Pero dos personas coincidir, claro, con la locura, y no tiene sentido. Exacto, ¿eso? Y son cosas que no tienen explicación. O sea, explicación tiene. No sé cuál, explicación tiene. No es una explicación natural, racional, normal, ¿no? Bueno, por eso yo te decía, o sea, a veces quiero salir un poco de todo esto de lo esotérico. Pero una y otra no, vez es imposible. Me aparece. Mira, capitán, sí, acaban de enviar un audio. No sé si querés escuchar o escuchar ese que tenés ahí. No. Largalo ese que yo ahora ¿sí? largo después mío. Bueno, le agradecemos a Mauri, nos envía un audio. Sí, no lo chequeamos. Dale. Confiamos en Mauri. Ah, que me lo encontré en la calle. Buenos días, amigo de Nova. Les hablo aquí para dar mi testimonio. Mi voz está así, pues está modificada. Yo ya lo quemé. Quiero decirles que yo iba caminando, me pasó un hecho, un hecho, como le dije, extraordinario, una cosa sobrenatural. Yo iba caminando por Valle Ordóñez y de repente pasa un señor, todo traje de cuero, pero el tipo iba como levitando, iba rápido, alto del piso, casi así. Volando fuerte, bajito. Rápido. ¿Sí? Y para pasó último. Por mí así, y pasó rápido así. Y unos niños dijeron, Capitán Bittencourt, Capitán Bittencourt. Y dicen que era el Capitán Bittencourt que iba atrasado para la radio. Iba para la UTE. Iba para la UTE, lo que pasa. Era el capitán, no, sí, era una entidad. Le dije, bueno, no, gracias. No. El hombre me para hablar allí en Navarrete y va, digo, no, me voy para la UTE, que hay unos problemas tremendos con un problema ahí que no tengo nada, bien, que ver, pero. Pero bueno, me clavaron, ¿eh? Gracias, Mauri, por, sí, por la historia. Un saludo a Mauricio. Bueno, ahí está la explicación por qué llegaste tarde. Bueno, ¿qué estás escuchando, el partido, capitán? Pará, que estoy... Esto tengo... no es lugar para andar escuchando el partido. Me senté arriba de los lentes y se me rompieron. No, voy a poner un audio. Pará. Voy a poner un audio acá. A ver, pará. Bueno, teníamos un mensaje de hoy que decía: hola, buenos días, pasá Crimen de Cerati. Muchas gracias, Mauro es mi nombre. Y vamos el mancha, dice Mauro. Ah. Qué lástima que no lo había visto. Bueno, pero ahora... Bueno, queda para mañana, entonces, sí, Mauro. Dale, Mauro. Mirá, vámonos, va un audio acá. ¿Sí? A sobre ver. Sobre una historia de en Poblado Uruguay, Escuela de Campaña. Ah, bien. Ama esta escuela. Hay un montón de gente que simpatiza, que ha venido, tiene historias, terribles historias, de buenas, positivas. Y el, como toda historia de campaña, ¿alguna vez viste una luz mala? La leyenda de esta escuela 42 de Poblado Uruguay tiene una leyenda de un fantasma. El fantasma lo vi yo, lo vieron otros maestros que han pasado por aquí. Es el inspector de, muchos el director que de la escuela. Es una luz mala, muchos creen que es un espíritu, muchos creen que es un fantasma que anda rodeando la escuela. Yo lo vi, la auxiliar también lo vio y niños también lo han visto. Supuestamente no hemos descubierto bien qué es, pero realmente, por las noches realmente a veces, no es siempre, se ha sentido pasos, se ha sentido inclusive hacerse café, en una taza de café bater un café, he visto pero yo a las 3 y media de la mañana. Un espíritu con hambre. Eso fue sacar el sueño. De marzo, por ejemplo, hasta mayo, ahora en junio no se ha escuchado ningún ruido. ¿Y has visto el fantasma como tal o simplemente escuchado? No, simplemente hemos escuchado con la auxiliar ruidos, pasos y miradas que te persiguen. ¿Y en esa no te viene la curiosidad de ver, de perseguir o levantarte o encontrarlo cara a cara, desafiarle, preguntarle qué pasa? Realmente no me da el coraje, realmente. Pero la gente dice que es una maldición del pueblo, pero no, eso no cabe a nosotros los maestros. Hola, nuestra Uruguay. Función es enseñar, y estamos aquí. El hombre quiere salir del tema, educar, el director. Con amor, cariño y respeto a los alumnos. Ya vendrá alguien que estudie esos casos, como el programa bueno, Rancho, por ejemplo. Capitán. Hola. En mi caso, yo creo que lo invitaría a una taza de café o le diría, vos, hace dos tazas de café. No seas fantasma. Periodista. Estaría comprando pañales en stock. Ah, bueno. Exacto. Pasa que es según las emociones que sienta. Y un poco también juega un rol de imaginación de cada uno. El director está yendo para atrás, ¿viste? El auxiliar lo sintió pasos un día que llegaba de un viaje el año pasado, y también es muy contado que el pueblo tiene una gran maldición. Ah, mira. Eso contado por los vecinos, pero... Hay historias ahí, en esa zona. Yo he sentido poco y nada, lo que más cuentan los vecinos, que son los testimonios viejos de la zona, ¿verdad? Claro. Dicen que la zona increíble. Está maldecida, supuestamente, al decir de los de campaña. Bueno. Qué increíble. Sí. Bueno, capitán, tenés ahí la historia para resolver. Bueno, vamos cuando quieran. Sí, mirá, yo te mandé otros audios ahora de alguien que me está averiguando. Bien. Sobre el lugar. Son dos audios, ¿los tenés por ahí? Los tengo acá, pero llegó uno, sí, acaba dale, de llegar sí, dale, de dale. Parte de la audiencia, de parte de Pablo de Río Branco. Mirá. Nos están escuchando desde Río Branco. Mirá, qué bien. Pablo. Buenos días, Edgar. Te hablo acá de Río Branco. Un saludo enorme a todos ustedes. Bien. Los seguimos todos los días. Y quisiera después compartirte una foto que me han enviado, que ha circulado por todas las redes, para que vos la analices. Mirá. Bueno, esta foto yo sé quién la sacó. Es increíble esta foto. Mirá, me voy a fijar, me voy a levantar, permiso. Hay una paloma volando al revés. Esta foto la sacó mi amigo Marce Hernández. Acá está la foto. Acá. Esta foto fue sacada por un dron, la sacó Marce, la publicó en su muro, la vi el mismo día que la publicó. Y no había visto ese detalle de una paloma volando al revés. Sí había escuchado el comentario. Mira, yo no había visto. Es increíble. Sí. Y es una paloma diferente, blanca. Todas son oscuras y la paloma blanca va volando al revés. Me voy a meter en el muro de Marce a ver, porque él tiene la foto original. Quizás esta versión de la foto fue editada. Es solo un segundo y... Sí, dale. Mientras, ¿qué tenías ahí, capitán? Sí, no, hablando de sobrepoblado Uruguay, uh-huh. Y que decía este director de escuela que según los vecinos viejos de la zona, es un lugar que está maldecido. No sé exactamente por qué dicen eso, pero me llegaron historias de ese lugar. Tengo ahora para contar algo. Pero aparte, comunicándome con gente que tiene amigos en toda esa zona, lo que es Bañado de Paja, de Las Pajas, Picada de Mayo, en fin, Poblado de Uruguay, son muchas, muchas las historias de aparecidos, de ovnis, de sombras, de llantos, de bebés, de... Mirá, apareció Gerardo Alemán. Y tenemos ahora algunos audios para compartir. Bueno, mira, capitán, sí, dale. Estoy en el muro de Marce y la foto fue... No está trucada. Fue sacada así. Claro, sí. Muy buena foto, aparte. Muy buena foto. Acá está la siguiente foto. La paloma ya está volando. Sí, la paloma de La Paz. Bueno, apareció gente. Apareció gente por acá. Increíble. Sí, hablando de fantasmas. Hablando de fantasmas, apareció gente. Apareció Gerardo Alemán. Bueno, apareció con un vino, parece, ¿no? Así como apareció, desapareció. Sí, hay un vino, un 900 ahí, que la verdad, yo no tomo alcohol, pero bueno, no sé. Vamos a olerlo, por lo menos, a ver. Ah, es vino, sí. Es vino. Bueno, si podés, mandame... Bien. Ah, uno de los audios. Sí, mandame, son los dos. Mandame los dos juntos. Bueno. ¿Los dos juntos? Sí, mandá los dos juntos. Estás apurado. Hola, buenos días. Buen día. ¿Cómo buen estás? Día. Mirá, que no me olvidé de lo que habíamos hablado, lo de Bañada, de la escuela de Pueblo Uruguay. Uh-huh. Sí, me dijo una vecina que fue a esa escuela y que se hablaba así, de una mujer que se aparecía. Pero no es en el local de la escuela actual de Pueblo Uruguay. Era en la escuela, en el local donde había antes. Entonces, para tener más información, ella va a hablar con gente vieja de allí del poblado, sí, que son vecinos de la madre. Yo hasta pensé que la madre de ella había sido cocinera allí, y no, fue cocinera en otras escuelas, justamente ahí no. Pero ella dice que sí, escuchaba cuando se comentaba así, que se sentía esa mujer, o se la veía, o ella va a averiguar bien la que bate café. El cuento fantasma con gente ahí de la zona. ¿Está? Y bueno, y después si quieren saber de la aparecida del lagunón de Pica de Maya y el llanto del niño en el baño de paja, entonces en mi zona hay cuentos. Se está haciendo de el ese café. Tipo. Sí, hay muchas historias en la y zona. Y de otros hechos que no eran... sobrenaturales, sino que eran reales. Bueno, así que a las órdenes. Si él quiere esperar un poco más que yo, esta señora confirme, porque ya fue alumna de la escuela, de la escuela donde está ahora la escuela, no donde estaba antes, que es, creo yo, que fue antes de la inundación, ¿tá? Porque ese pueblo, yo te comenté que fue fundado de nuevo después del año 54. Ella me va a averiguar bien porque hay gente mayor que vive todavía y que además conocieron el local viejo de la escuela. Bueno, un beso. Chau. Estamos esperando que nos confirmen todos estos datos. Sí. Son varias historias, ¿no? Son varias historias. Tirá el otro audio. Son varias historias en toda la zona de niños, uh-huh. Llanto de niños, yo nunca había de aparecidos por ahí. Y tengo ahora otras historias acá para contar, impresionantes. Bien. Bueno, una persona escribe y pregunta el número para enviar historias paranormales. Ya le pasé el tuyo, pero, ahora le voy a pasar... le pasé el mío, ahora le voy a pasar el tuyo, capitán. Sí. Así puede enviar las historias. Sí. ¿Cómo sí. es? 098 ¿Sí? 916-357. 3, 098-916-357. Ese es mi teléfono, me lo puede mandar por WhatsApp. Perfecto. Y no hay drama ninguno. Julio Mendoza dice, buen día, excelente el programa, como siempre, un fenómeno, el alcalde del Santa Cruz. Sí. Que Edgar cuente las historias sobrenaturales que vivían en lo del Pato Aguilera con el Pera. Es tremendo, no, esas historias son... No, no sobrenaturales. No es sobrenatural. Vamos a dejarlas aquí. Ah, bueno, vamos con la última historia. Sí, sí, mandá ese otro. Es de la misma señora que recién tuvimos una. Bien. Cuentos, mitos y leyendas de la zona fronteriza. Sí. De bañado de paja, picada de malla y por Uruguay. Impresionante esa zona. No se olvide que esa zona costea el río Yaguarón. Sí, de contrabandistas. A pocos kilómetros, 2-3 kilómetros. Uno en algunos casos. Estaba con sueño, señor. ¿Verdad? Sí, sí, no hay problema. Y después de esa, tanto de la escuela de por Uruguay, que esta señora me va a conseguir algún testimonio más, el llanto del niño, que es cerquita de mi casa, un baño de paja, escuchado por vecinos que están, uno de ellos que murió hace un tiempo, que cantaba, Giovanni Fabra, que también escuchó ese llanto, y después el lagunón de picada de malla, sí, se lo puedo contar. Tenemos que ir. Nunca vi la aparecida, pero sé por qué las personas veían una aparecida. Y que en el fondo, después de la laguna. Bueno, está. Sí, tenemos que ir a esa zona. Hay una aparecida en un lagunón, el llanto de un bebé. O sea, es una cosa impresionante. Dicen que es tremendo ese lugar. Toda esa zona es tremenda. Tenemos que ir. Ahora apareció Alemán acá. Apareció con un vino blanco. Yo no tomo alcohol, Alemán. Hice una promesa hace mucho tiempo. Pero el que está tomando es... Yo, pero capitán, quema todo. Hay que quemar, por ordinario, yo digo. Estamos brindando. Brindando. Bueno, mirá, alguien, no puedo decir quién, también oyente del programa, le mandamos un saludo. Dice, buenos días, Edgar y Nils. Y ya que está Gerardo, un saludo para Gerardo. ¿Cómo están? Bien. Sí, tomando vino y café, ellos. Vino, café vino con ron. Café con ron. Bueno, dice, estuve pescando cerca del poblado Uruguay. Qué increíble, ¿no? Porque aparte se dan estas situaciones. Uno se encuentra con esta historia del fantasma del poblado Uruguay. Averigua, esta señora que vive en esa zona y que está tratando de averiguar y mandarme testimonios. Y justo alguien va y me dice que estuvo pescando cerca del poblado Uruguay, ¿no? Increíble, ¿no? En el Yaguarón estuvo pescando, ¿no? Porque viste que ahí está en la costa del Yaguarón. Y mi primo me contó de un lugar donde van a pescar. Y que tiene varias historias, todas asombrosas. Una de ellas es de dos amigos que fueron a pescar y uno de ellos era, dice, loco por sacar fotos, ¿no? Estaban pescando, ¿viste? Estaban comiendo un asadito ahí en la parrilla y había uno que estaba a meta a sacar fotos. Dicen que estaba al lado del fuego y estaba a meta a mandar fotos a su mujer, ¿no? La mujer estaba, no sé, en Río Branco, no sé dónde era. Y los tipos ahí al lado del fueguito, haciendo el asadito y uno sacando fotos y el otro así en la vuelta. Y la esposa terminó llamando al hombre para ver con quién estaban. ¿Ah? Y el marido le contestó que solo estaban su amigo y él, o sea, dos. Que no había más nadie. En la foto salieron caras, bultos y sombras. ¿Ah? La mujer dijo, no, hay más gente ahí con ustedes. Dice, supuestamente es un lugar bravo. Bueno, lo de supuestamente, lo dejamos, es bravo. Los tipos estaban ahí y la mujer dice, no, pero mirá que hay más gente ahí. Mirá que hay más gente ahí con ustedes. Y bueno, los tipos se pegaron un susto bárbaro y se mandaron a mudar. Hay otro testimonio de ese lugar. Dice esta persona que me mandó, que me escribió en realidad por WhatsApp. Dice, son campos que bordean el Yaguarón. Te dejan entrar pagando. O sea, tenemos que ir, hay que pagar vos, Alemán. Yo no voy a estar pagando, que ando ahora con el problema de la UTI. Dice, tenés camping, se pesca poco. O sea, tenemos que ir, viste, a buscar fantasma, a pescar. No sé si ustedes pescan, no se pesca nada, dice. Hay una parte que es difícil que la gente se quede de noche. ¡Puah! Ya de ahí la cosa. Estamos hablando de... toda esa zona ahí cerca del poblado de Uruguay. Ah, cerca del poblado. Sí, toda esa zona ahí. Bien. No sé exactamente el lugar, porque bueno, está, él me podría decir. Lo podemos invitar, es alguien que nosotros conocemos. Vos fuiste compañero de él en la escuela. Hoy estuve hablando con él. Y fuimos con el Bocha y él hace poco que yo subí un repecho ya y me tiré en medio de los patos porque no llegué a la el Everest para mí. Y no pude subir el repecho. Quedó la pleura tuya ya. A 20 metros de la cima me tiré en los patos. Me decía, mirá que está lloviendo, no me importa. Mirá que hay víbora, no me importa. Yo me tiré acá, me saqué campera, me saqué el buzo y me tiré en los patos. Bueno, está, pero esa es otra historia. Bueno, dice, son campos que bordean el Yaguaró, se pesca poco, hay una parte que es difícil que la gente se quede de noche. Uno de los amigos de esta persona no creía en cosas raras, pero a partir de una noche entró a creer. Dice, tenían los rieles en el agua, eran 5 o 6 rieles, y comenzaron a hablar sobre que el lugar estaba asombrado. Y de forma inexplicable, en ese mismo momento, las 5 o 6 cañas se cayeron todas a la misma vez en el agua. ¿Viste? Está. Increíble, capitán. Ahí estaban, ahí entraron a hablar de cosas raras y pumba, las cañas hicieron ¡pum! Para el agua todas juntas. ¿Viste? Estaban agarradas, ¿no? Uh-huh. Dice, en otro caso, porque son varios los que tienen historias ahí en ese lugar, estaban comiendo algo, también ahí en una parrilla, un asadito, que es lo típico, ¿no? Vos vas a pescar y ponés en la parrilla unos choricitos, una carne ahí, un asado. Y mientras estaban picando algo, dice, se veían bultos parados en las sombras. Dice que en ese lugar había un paso de contrabandistas. Era un lugar de contrabandistas, ¿no? Lugar donde murió mucha gente en tiroteos con la policía. Dice, hay varias picadas que agarran para varios lados del monte. De día dice que es como si fuera de noche. Uh-huh. No llega el sol ahí. Dice, de día te asusta, no sabes lo que es de noche, es tenebroso, ¿no? Increíble. Esa zona es entre Río Branco y Poblado Uruguay. Dice, hay varios puertos, Cayoeira, Pepe Pires. O sea, tenemos que ir ahí, te cobran, ¿viste? Ajá. No, hay varios puertos, tenés que pagar. A pocos kilómetros de Poblado Uruguay, incluso dice que queda tan cerca, eso va por la 26, que en uno de los casos, esta persona que me cuenta, el primo fue y dice, faltó cada galleta, faltó no sé qué cosa, ya vengo, voy hasta Poblado Uruguay y vengo, fue en moto y vino enseguida. Era una zona donde se contrabandeaba mucho cuero, alcohol y bueno, obviamente vacas, caballos. Y esto es un tema muy interesante. Yo tenía un libro, como todos los libros que se prestan y que después no se devuelven, yo se lo devolví a Gerardo Alemán. No le devolviste el que era de él. Le devolví. Diste otro libro. Era el mismo, pero era otro. Eso no es devolver. Era el mismo, pero era otro. Está. Era un libro de Dolina. Yo te devolví el libro de Dolina. No, pero Alemán, yo le devuelvo el libro y Alemán patea. Pero... Te prestó uno de Dolina y devolviste el de Isabel Allende. Me prestó uno de Dolina y años después le devolví uno de Dolina. Me volvió solo la tapa. Dedicado con mucho amor para Horacio. Sí. Nada que... Bueno, está. Horacio, justamente. Bueno, entonces Horacio, hablando de Horacio, justamente Horacio se llama. Le presté 4 libros y me devolvió 2. Pero en realidad me lo devolvió el hermano. Yo, che, Horacio, yo le presté 4 libros a Horacio. No, mira, acá hay 2. Digo, no, pero yo le presté 4. Dice, no, pero acá hay 2. Bueno, está. Le presté 4 y volvieron 2. Pero está. Y uno de esos libros, dos muy interesantes, ¿no? Pero uno de ellos hablaba del Uruguay del norte, el Uruguay profundo. Era sobre Artigas, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. Y sobre Cerro Largo se hablaba sobre todo de la parte de los contrabandistas. Entonces, en estos lugares del Yaguarón, donde históricamente se ha contrabandeado, también la autoridad, no digo ahora, pero hasta hace 50, 60 años atrás, y menos tal vez, la autoridad también delinquía, ¿no? Estamos hablando de lugares... Tenemos que retrotraernos a la época de José Gervasio Artigas, nuestro famoso y máximo héroe de la patria. Artigas lo manda con el cuerpo de Blandengue, lo mandan para esta zona a matar indios. Indios que andaban haciendo de la suya, ¿viste? Violaban, te robaban. Y en aquella época, obviamente, no es que te llevaban con un juez. No es como en las películas de cowboy, que dice, te voy a llevar con el juez, lo llevaban al juez, lo ponían, ¿viste?, en un calabozo, en la película de cowboy, ¿viste? Y a los 2 o 3 días lo colgaban, ¿viste? hay que colgarlo. ¿Qué robo? Una alpargata. Bueno, hay que colgarlo, porque no tenemos cárcel para meter gente presa. Entonces, en la época de Artigas, un indio se hacía loco y iba a Artigas y le pegaba un bayonetazo, le cajaba un tiro ahí. Bueno, y pasaba con los contrabandistas. Y esto era una zona de contrabandistas. Aparte venían también los portugueses en aquella época y se llevaban las vacas que había acá. Entonces andaban todos de tiroteo en tiroteo. ¿Cuánta gente murió? Bueno, de hecho ya Artigas en esa época entró a delinquir porque perseguía a los contrabandistas. ¿Y qué hacía de parte de él? Contrabandeaba. Ajá. Bueno, mira, hay historias. Sí, dale, acá. Dale, tirá. Dice así: mi tío ahí mismo donde están hablando, sí, tuvo un enfrentamiento con la policía. Él era carguero de caña. En ese combate último, el comisario Alcarraz, más conocido como el Peludo, era muy. No sé qué quiere decir, cosario. Corsario. ¿Corsario será? Sí, corsario, sí. Tanto mi tío... Roban a otros. El corsario robaban a otros. Ah, bien. Barcos corsarios robaban a otros. Bien. Claro, tanto mi tío como él, como el comisario, eran de 33. Estuvo años preso en la antigua cárcel de Punta Carretas. Más historias llegan. Este muchacho, cuando no tiene problema con OCE, tiene problema con UTE. El gobierno lo persigue por comunista, dice. Se refieren, sí, a vos. Una vez me vino 50 mil pesos de agua y... Bueno, y terminé pagando 10.800. No termina ahí. El mensaje sigue. Dale. Dice que el capitán trate de devolverme el libro del Mundiales que le presté y un cinto. Ah, sí, tengo que llevarle el cinto y el libro. Y llega un audio. Dale, pasalo. A ver qué dice el audio. Dale. Hola, Ulises, buen día. Buen día. Yo no tengo ninguna historia sobrenatural, pero le quería mandar un saludo a mis compañeros de trabajo, que son todos unos fantasmas bárbaros. Bien. Arriba. Gracias. Qué buen mensaje, buen mensaje. Bueno, bueno. Sí, hablando esto de los contrabandistas, y ahora hablaban de un comisario corsario. Bueno, en ese libro que se hablaba justamente del tema de los contrabandistas, hasta el día de hoy hay veces que se da la situación de algún bandido que, teniendo autoridad, abusa de los contrabandistas, porque a partir de que son delincuentes, los contrabandistas son delincuentes, entre comillas, digamos, se le puede sacar la moto, se le puede sacar la mercadería. Digamos, no voy a decir que todos los aduaneros son como el personaje del conolense en el baño del Papa, pero han habido problemas. Pero sobre todo, hasta hace, ponerle, de la década del 70, era muy común que se tirotearan, ¿no? Uh-huh. No estamos hablando de hace 200 años atrás, de la época de Artigas, o sea, 150. Yo conozco gente, en algunos casos, bueno, hay gente que me contó historias, y gente vieja que ya falleció, de que tenían 12, 13 años y viviendo en la frontera, tenían que cuidarse de los delincuentes, de otros contrabandistas y de la policía o de los militares. Piratería había. Porque claro, cuando se habla de corsarios, los tipos iban y te tenías que cuidar de los uh-huh. delincuentes que te robaban. Pero también de la policía y de los militares, uh-huh. que también te sacaban y te robaban, ¿no? Lo que tenías vos. Y también la se cruzaba a tiros. Así, por eso, literalmente, y gente se que cruzaba decía, una barricada nosotros, a tiros. Claro, éramos gurises y de pronto teníamos que andar con 12, 13 años, con nuestros padres, a los tiros. Y cuando te lo cuentan, así, pero vos eras un chiquilín, sí, bueno, pero lo que pasa es que en campaña el gurí madura antes, uh-huh. se hace hombre antes que en la ciudad. Y, por ejemplo, un tío mío, no hace mucho, en un cumpleaños ahí de la familia, un tío que ya tiene 79 años, y comentaba que él, viviendo en Rivera, era de familia de contrabandistas, pero en un momento determinado el padre dijo, bueno, no vamos a contrabandear más, dice, porque se le daba la situación de que muchas veces llevaban el contrabando y se lo quitaban y quedaban sin nada, ¿viste? Uh-huh. Entonces agarraron y dijeron, vamos a empezar a vender cosas uruguayas en los pueblos de campaña. Bueno, me contaba este tío que la policía les robaba. Bien. Y yo le decía, no, pero pará. Y el yerno le decía, pará. Le decía, no, pero ustedes no estaban cometiendo ningún delito porque estaban metiendo mercadería uruguaya adentro del país. No es delito. Mi tío, que es una persona de ultraderecha y que es muy fanatizado, admirador de la policía y de los militares, como hasta quería justificar que él con 12, 13 años tenía que huir porque si no los mataban. Y le robaban la mercadería que no era de contrabando. Ajá. Y se justificaba. Digo, pero Ney, ¿cómo vas a justificar que te roben, que uh-huh. te tiren a matar? Que eran gurises de 12, 13 años que iban con los tíos. Y me contaba que, por ejemplo, era muy común que la mercadería la llevaban los caballos. Entonces, iban de la cola de un caballo, una piola, ¿me entendés? Al hocico, digamos, del otro caballo, y así. Iban todos los caballos, viste, como agarrados. Uh-huh. Y me decía que, bueno, los esperaban la policía, o en otro caso los militares, para balearlos, estoy hablando de la década del 50, ¿no? Uh-huh. Para balearlos, les tiraban a matar, y bueno, ellos subían, y de pronto quedaban los caballos con la mercadería, y se quedaban con la mercadería y con los caballos de ellos. Claro. Y a veces bueno. decía, pará, me decía que a veces tenían que huir, y tenían que cruzar por arroyos, o por ríos, que a veces eran caudalosos y con mucha correntada, uh-huh. y el hombre decía, bueno, nosotros de pronto nos tirábamos al arroyo con el caballo, no sabiendo si lo íbamos a pasar. Dice, pero eso era preferible a tener que agarrar y quedarnos en el lugar a que nos tirotearan, ¿no? Entonces, cuando te cuentan esas historias, y son historias que te la cuenta gente que yo conocí y que falleció hace un tiempo atrás, o gente que vive todavía, y vos decís, pero esto era peor que las películas de cowboy. Entonces, cuando te dicen que toda esa zona de paso de contrabandistas, aparecen bultos, se escuchan ruidos, uh-huh. gritos. Hay historia. Entonces, uh-huh. claro, ¿cuánta gente falleció? Claro. ¿Cuánta gente se murió en balaceras? No en 20, 30, 40 años. Desde que acá se contrabandea desde los años 1700 y tanto, ¿viste? Uh-huh. Bueno, dice Alex, al término que me refería no era que el comisario era ladrón, sino que era muy perseguidor. Ah. Así que todo lo que dijiste fue... Sí, lo de corsario, sí, tipo dice que era corsario, los corsarios... No, lo traicionó el, claro, claro, el traductor, quizá, o la corrección. No, quiso decir corsario por otra cosa, por perseguidor. Uh-huh. Claro, los barcos corsarios, o sea, los corsarios, por ejemplo, en la época de las colonias, por ejemplo, un pirata agarraba y los ingleses le decían, bueno, nosotros te vamos a pagar para que vos, barco que veas de los españoles, le robes todo. Uh-huh. Entonces tenían patente de corsario. Iban y robaban. Perfecto. Robaban a los españoles, ¿viste? Le robaban el oro que se llevaban de acá, lo que fuera, el cuero, lo que sea. Uh-huh. Y le entregaban una parte para la corona y otra parte se quedaban para ellos. No, la idea era esa, agarrar y robar la otra. Entonces cuando se dice corsario, generalmente se trata sobre eso. ¿Me estás Perfecto. Cortando? No, no te estoy cortando. Son las 11:51 y vamos a brindar, no sé por qué, porque hay una botella ahí en el medio y hay vasos. Yo ya me puse acá. ¿Querés ahí? Vamos a brindar. Buenas. Buenos días, buenas, Gerardo. Muy bien. Traje para brindar por el capitán, primero que nada, que vino tarde hoy. Y, pero vine. Y, ¿usted no viene? Vino tarde. Y para brindar por vos, por el estreno del documental. Bueno, sí. Muy ¿A qué hora va el documental? A las 14. Ah, no voy a estar a cuenta. Pero ¿por qué? No hacés nada en todo el día. Tengo que ir para la UTE. Tengo que ir para la UTE. De nuevo. Pruebe, capitán. No, yo no tomo alcohol. Moja los labios. Prueba un poquito. Yo me acuerdo que un día en la capilla Santa Cruz. Bueno, vamos a brindar. Vamos a brindar. Salud. En la capilla Santa Cruz. Salud. Me dieron el vino ese del cura, ¿viste? El vino del cura. Y yo hice que tomaba y no tomé. ¿Eh? Ah, qué rico. Bien frío, me Muy encantó. Rico. Bueno, muchas gracias y ojalá salga todo bien. Bueno, perdón, me están llamando. Ah, eso de UTE, vamos a escucharte. La UTE. Te escuchamos. ¿Habla acá? Sí, hola. Hola. Bueno, ya está resuelto, el capitán está nuevamente, lo soltó la policía, le dejó hasta las 12, está... Una vuelta bárbaro, sí. bueno, y llegamos, son 11:53, bueno, uh-huh. Fue una mañana complicada para mí, sinceramente tuve que ir al hospital, y después saltó un problema que... En el que yo no tengo nada que ver, pero está. Claro. Si no, hay una situación ahí económica que yo no tengo claro, nada. Claro, ¿dónde quedaste en el quedé medio? Quedé yo endeudado por una cuestión ahí que no... Alguien no pagó algo y se... Bueno, no importa, está, pero si eso, hay una cuestión ahí, entonces me se va a arreglar, estado, capitán. Sí, espero que sí. Se arregle porque si no, le es un dinero que hoy no lo tengo y se me complica. Y ¿viste? Claro. Pero bueno, está. Pero todo va a salir bien, vamos capitán. Vamos a tratar de solucionar, traté de poner la poniéndote mejor cara. Mal, no vas a resolver. No, vine, la verdad que no vine, no es el mejor día, pero traté de hacer el programa lo mejor posible. Y salió perfecto, capitán. Salió bien. Aparte yo tengo dos anunciantes, no puedo faltar. No. Va a haber un anunciante de nuevo para el mes que viene. Ah, mirá cómo estamos. Sí, de ahí, si no haces canje, pagás la deuda. No pago la deuda con nada. Si no cambias por empanada y alfajores. No, tengo que sacar 5 de oro. El capitán fue presentado por Machado Motos, ahí en Barreiro, Pasito de Muñoz. Machado te vende los cascos, los aceites, repuestos de moto. Anexo, reparación de motosierras, rebordeadoras y desmalezadoras. Tiene repuesto para las mismas. Te va a buscar la moto, siempre lo decimos. Machado trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Si nombrás contando historias, Machado te hace un descuento en los arreglos del amor. 10%. Lo ubicás en el 099-165171 o en Facebook o Instagram por Machado Motos. O vas ahí por Barreiro, casi Muñoz, enfrente a las viviendas y no va a cerrar. Y bueno, también fuimos presentados por J.M. Sosa Construcciones. J.M., que fueron los que te pusieron la estufa con la boca para adentro y el caño para afuera, porque lo habían hecho, claro, había hecho al revés. Cualquier cosa, la estufa. La misma, ¿viste?, gente que le puso el patio en el frente. Exacto. A Gerardo. Hicieron una estufa. Hablá con Julio y Milton a los teléfonos 098-33-1110 o 092-913-283 o lo buscás en Facebook por J.M. Sosa Construcciones, que hace trabajo de construcción en general, sanitaria, plomería, pulidos de pisos, de madera, encerados, plastificados. O sea, te hacen todo tipo de trabajo en Melo y en campaña. Importante, si nombrás contando historias de Vivo a la Mañana, te hacen un 10% de descuento. Gente impecable, lo buscás por J.M. Sosa Construcciones en Facebook. Te lo recomiendo a Machado Motos y a J.M. Sosa Construcciones, gente de la planta. ¿Tenés los lentes en falsa escuadra o tenés la cara torcida? En esta preocupación me sentí arriba de los lentes. andaba en la vuelta y rompí un vidrio. Algo y me no me cuadra. Tengo aquí ringado y ahora voy a tener que comprar el este y no tengo plata. Sí, sí, capitán, sí, sos una máquina. No, de... anduve en la vuelta hoy con los dramas bárbaros. Y ahora tengo que salir justamente. Así que me despido. Gracias, capitán. Estaremos el jueves que viene. Muy buena columna te mandaste. Bueno, muchas gracias. Hicimos lo posible. Hoy con horario especial. Horario especial. El jueves que viene ya estamos de nuevo a las 10. Y veremos si me aparecen los audios de la historia de la, del fantasma de la escuela de Poblado Uruguay. Uh-huh. Y si no, vamos nosotros. Y vamos a tener que ir. Hay que pagar para pescar. No se pesca y encima hay fantasma. Bueno, vamos a pagar para el fantasma. Y que aparezca. ¿Peaje? Bien, que aparezca. Bueno, estamos viendo. Y bueno, y si podés darte una vuelta por Ajupencelo hoy, 14 horas, estaremos allí para ver el cortometraje. Bueno, el capitán es como un libro de matemática, puro problemas y complicaciones. Gracias. Nos vamos. Hasta mañana, Gerardo. Hasta luego. Hasta mañana, capitán. O hasta luego. O hasta el jueves. O hasta el jueves. Volvemos mañana. Hasta mañana y que viva la mañana. Chau, chau.